baile de la despedida, de los conflictos que pronto se van. Los futuros soldados se marchan, nos dejan muy tristes, pero volverán. Son valientes los bravos muchachos, que con la patria se van a cumplir. Y al decirles adiós le cantemos, un vals le brindemos antes de partir. El vals de los conscriptos, a coro cantemos aquí. El vals que dedicamos con todo cariño al partir. Adiós, adiós muchachos, que se van al cuartel. Soldados serán y orgullo tendrán, vestidos de militar. Soldados serán y orgullo tendrán, vestidos de militar. Adiós, adiós muchachos, que se van al cuartel. Soldados serán y orgullo tendrán, vestidos de militar. Soldados serán y orgullo tendrán, vestidos de militar.